When I grow up, I'm thinking of my age. Just want to know, hold on in. There's somebody who feels like me. When you grow up, better feel that. I'm really hungry, I'm thinking like this. I'm 25 years, better friends than like that. I'm really hungry, I'm thinking like this. I'm 25 years, better friends than like that. Beautiful sound, beautiful harmony. You live the best part of your life in your hand. So there's no reason to worry yourself. Just be you and be grateful. I'm really hungry, I'm thinking like this. I'm 25, you're better friends than like a dad. I'm really hungry, I'm thinking like this. I'm 25, you're better friends than like a dad. Aquesta és la música que ens porta una formació que volem descobrir al vostre costat, com són Hackney and the Bands, amb aquesta versió fabulosa, amb aquest tema que ens acompanyàvem produït per Carlos López i amb la música i lletra de Hackney al costat de Rafael Àngel. S'aportava una molt bona cançó que escoltàvem al començament d'aquest nou segment de Musicòpolis. Es tractava del seu Grow Up. Posem a la música ballable de Contrasenya Records. És el més nou de Spireflow. Es diu Como el diario de Noah. Lo que nos queremos el uno por el otro. Llevo noche y día pensándote, extrañándote. Loco por volver a besarte la piel, my baby. Tengo tantas ganas de sentirte otra vez. Deja que calme tu ser y no despegarme de tus labios de miel, my lady. Pídeme la vida que yo te la daré. Y hasta el fin del mundo yo a ti te seguiré. Tú eres mi deseo de esta noche fantástica, como película romántica. Juro con el alma que yo te cuidaré. Viviré por ti también moriré. Tú eres mi deseo de esta noche fantástica. Y déjate llegar. Una noche más y es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Otra noche más es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Esta es una historia que no se puede contar. Tienes que vivirla, tienen que saberte amar. Llega al corazón como una flor natural para que puedas soñar. Nunca imaginé que yo me fuera a enamorar en un cuento de hadas que no se puede borrar. Y yo soy el príncipe que te va a despertar con ese beso ideal. Pídeme la vida que yo te la daré. Y hasta el fin del mundo yo a ti te seguiré. Tú eres mi deseo de esta noche fantástica, como película romántica. Juro con el alma que yo te cuidaré. Viviré por ti también moriré. Tú eres mi deseo de esta noche fantástica. Y déjate llegar. Una noche más es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Otra noche más es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Juro con el alma que yo te cuidaré. Viviré por ti también moriré. Tú eres mi deseo de esta noche fantástica. Y déjate llevar. No hay duda que el amor es cosa de dos. Y por los siglos de los siglos, nunca se podrá repetir la misma historia. Una noche más es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Otra noche más es como el diario de Noah. Yo soy tu lobo y tú mi loba. Vengo a confesarte que te amaré por siempre y para siempre. Para enamorarte, bye. Mejor viajar que estudiar francés para ir a tomar café a las Champs-Élysées. Irme contigo. Es mejor planear que coger el tren con extrema elegancia, llegar a ser el mejor pasajero. Y descubrir la razón de que hoy esté tan bien. Eres tú, eres tú. Que todo está a mi favor, que todo a mi alrededor. Eres tú, eres tú. Estos días huyamos del centro para buscar la verdadera esencia de la ciudad que parece dormida. Y descubrir la razón que me hace estar también. Eres tú, eres tú. Que todo está a mi favor, que todo a mi alrededor. Eres tú, eres tú. Thank you. todo. Di los detalles que nunca contaba. Con toda rapidez, más de eso que se acabó. Nos volveremos a ver como el viento fugaz que roza mi ventana. Ni un paso atrás. Temes que anem escoltant a Musicòpolis, presentant-vos aquestes cançons de gent com Sparflow, com us dèiem, amb Como el diario de Noah, però també amb Colorado, amb Lo mejor de estos días, una de les cançons que ens arriba des de l'àlbum Los que se pelean, se desean. També amb Iván Ferreiro, Pájaro azul, aquesta és la cançó que ara mateix anava finalitzant, des de Valmiñor, Madrid, Història i cronologia del mundo. La meva apreciadíssima Mònica Naranjo torna amb una excel·lent cançó, que et sembla si el 4.0 ens porta la cançó Solo se vive una vez. només es viu una vegada, Mónica Naranjo, Solo se vive una vez, 4.0, versió d'aquest disc. La música de casa també entre nosaltres amb High Times, des del fins que surti el sol. Et demanen, et diuen, et preguen, torna'n boig. Torna'n boig, fes-me sentir prop teu de nou. Torna'n boig, fes-me sentir prop teu. La fletxa que has clavat en mi no em deixa ser lliure ni feliç. Torna'n boig, fes-me sentir prop teu. Locura, si tú me... tormenta. Yo soy la nada disfrazada de sirena. No soy quien crees, no soy de piedra, y tú me dejas vacía y sedienta. Quiero saber quién soy, quiero escuchar mi voz, quiero aliviar mis días en tu ausencia. Yo quiero ser. M'encanta, és una cantant madrilenya d'ascendència saharaui i es diu Suilma Aali. Camino de la locura és el títol de la cançó que ens oferia a tots els oients de Musicòpolis, la veritat de la música, ritmes, smooth jazz preciós que ens acompanya. Per acabar aquest segment, seguirem però amb la música d'artistes com Carlos Gallardo, amb Beverly Incenso i la companyia de Joe Bloom, que ens porten aquest Flash of Light.